Robert? Bien. ¿Todo bien? Qué caliente que se puso la cosa en la cumbre del G20, ¿no? Un poquito, un poquito. Pero bueno, qué sé yo, este Cameron es muy mal educado, ¿eh? La verdad. Muy mal educado. Hacerlo hizo a la compañera Cristina. Pero si te parece, porque algunos deben estar diciendo, ¿de qué hablan? ¿Qué hizo Cameron? Vamos con los títulos. A ver. Cruce entre Cristina y Cameron en el G20. En la cumbre en México, la presidenta intentó entregarle al premier una carpeta con las resoluciones de la ONU que disponen que Inglaterra debe negociar con Argentina la soberanía de Malvinas. Fue luego de que Cameron pidiera que respetara el referéndum y no quiso aceptar esa carpeta. Durán Barba fue procesado por la campaña sucia. El asesor de jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quedó procesado por la campaña sucia que se llevó adelante contra el senador Daniel Filmus en las últimas elecciones porteñas. Ordenan la excarcelación de Pablo Schocklender y Alejandro Gotkin. La Sala 1 de la Cámara Federal hizo lugar a los pedidos de libertad del exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el contador Alejandro Gotkin. La Cámara todavía tiene pendiente un pedido de libertad de Sergio Schocklender. De todos modos, todos siguen procesados en esta causa. Combustibles, Vudú advirtió que el gobierno puede aplicar la ley de abastecimiento. Destacó la conciliación obligatoria dictada por trabajo por el sorpresivo paro del sindicato de camioneros de la rama y advirtió que de no haber acuerdo, el gobierno aplicará la ley de autoabastecimiento. Aerolíneas Argentinas alcanzó 100% de regularidad en sus partidas internacionales de mayo. La línea de bandera obtuvo un segundo mes consecutivo un índice del 100% de cumplimiento de sus partidas programadas con destino internacional desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. La UIA se mostró optimista por el plan de viviendas. El presidente de la Unión Industrial Argentina dijo que es un plan parecido al que sucedió en la crisis del 30 porque es una medida contracíclica keynesiana. Caso Fuente Alba. Separan del cargo al director de las cárceles de Neuquén. Tres días después de difundidas las imágenes del ex cabo Darío Poblete, sentenciado a cadena perpetua por el crimen de Carlos Fuente Alba, el gobierno provincial alejó de su cargo a Carlos Bordo. Mañana habrá una jornada de movilización nacional de los docentes de ATEN. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Qué bárbaro. Che, dije ley de autoabastecimiento, no es la ley de abastecimiento, ¿eh? Y parece que contestó Moyano, ¿no? Digamos rápido eso. Sí. ¿Qué es lo que respondió Dale, Hugo Moyano? Respondió Hugo Moyano, dijo que, por un lado, se refirió a este señor como el vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, que ahora estaba diciendo que se iba a aplicar la ley de abastecimiento, que cuando se hizo el aumento a los legisladores, sí, el aumento del 100% en las dietas de los legisladores de nuestro país, ahí no aplicó ninguna ley de abastecimiento, Amado Vudú. ¿Y qué tiene que ver? No, es lo mismo que yo me pregunté cuando lo escuché, como si desabastecieran de algo por cobrar más o menos los diputados y los senadores. Sí, cosas de la Argentina y de esta tarde, 6:08, tengo que presentar ahora a la señora Lucía Capozzo. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Ay, no me parezco a Vicente, ¿cómo les va? Sí. Bien, todo. Tenés un poco más de pelo que Vicente. ¿Usted quisiera ser parecida a mí? Cállese, Vicente. Señorita Lucía. Yo creo que no. Estuvo bien, le hizo una buena pregunta, Vicente. No, gracias. Porque hay muchos que... No, gracias. Quisiera tener su éxito con el sexo opuesto. Bueno, ustedes saben una cosa. Ustedes saben que las efemérides, en realidad, más que ser la recordación de una fecha, en mi caso son una excusa para hablar de algo. Me imaginé. Entonces hoy yo, así rastreando sesudamente, encuentro que en 1998 se concedió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia al creador del Banco de los Pobres, Muhammad Yunus, que fue el creador del microcrédito. Por lo tanto, desde esta Radio Nacional de Argentina, Roberto, dígame, compañeros, sí, yo sigo dando soluciones para que de Europa, para que ese monstruo gigante, quiero decir, emerja fortalecido. Sí. Voy a hablar del microcrédito. Okay. Bien. Y después, en nuestra cosa de tipos humanos, un momento crucial. Chicas, jóvenes, argentinas, mujeres de la patria, saquen papel y lápiz. Sí. Porque ¿a quién no le ha pasado? ¿Qué cosa? Que él quiere más al auto que a vos. Ah. Qué temita, Los argentinos y el auto. Los argentinos. ¿Sos de los que lustran el auto el domingo, Roberto? Ni loco. No, no, sí, pero hay algunos, mire, que si una se resfría, le dice, bueno, no es nada, tomate un tecito. Y si el auto se rompe, se vuelven como locos. Bueno, locos, Roberto. Bueno, che, la flota automotriz. 6:10. Y lo tengo aquí a Javier Vicente, que ya había entrado antes, lo presento ahora. Relator de pueblo, relator militante. Bueno, ustedes lo conocen. ¿Cómo les va, amigos, compañeros? Lo cierto es que estamos en una semana donde parece que solo se habla de fútbol. Yo no sé si les pasa a ustedes. No, a usted esto. Solo le pasa. Me pasa a mí. A mí me pasa todo el tiempo. Yo no hablo de otra cosa desde ayer. Todo el mundo me pregunta, ¿pero qué va a pasar? Y este le gana a este. Y el otro le gana al otro. ¿Cómo es y habrán que se puede jugado estar... incentivados? ¿Cómo es que se puede estar en la punta y en el descenso al mismo tiempo? Bueno, estas son cosas que pasan en el fútbol argentino. Título, Vicente. Pero estamos tratando de dilucidar qué va a pasar con la cancha de River. ¿Podrá jugar River de local este último partido, el próximo sábado? Título incógnito. ¿Será clausurada la cancha? Lo está decidiendo en estos momentos el Comité de Seguridad. Mm. Lo mismo que con la cancha de Boca, si va a ser clausurado o no para la final de la Copa Libertadores de América. Bien, vamos a estar con todas las novedades de cara a esta definición de los campeonatos realmente apasionante. A propósito, cómo están los profetas del odio con el tema de la televisación, ya se los voy a contar también, ¿eh? Por favor. Hay un canal que se queja de ser discriminado de esta definición. Por otro lado, pasó Inglaterra y pasó Francia en la Eurocopa. Nalbandián multado, muchas más cosas para el día de hoy. Muchas gracias, Javier Vicente. Ahora tengo que presentar a mi amigo Horacio Marmuré. ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Muy bien, todo bien. ¿Bien? Bueno, me aplasté un poquito ahí, ya está. Yo lo presento así, lo que pasa con es que luces, con lluvia de colores. Y yo vengo caminando desde el fondo. Vamos a presentar lo nuevo a Abel Pintos. ¿Lo tiene Abel Pintos? Sí. El gran cantante encanta. Que homenajea a Gustavo Cerati haciendo un cover de una canción de él. Y es un trabajo muy interesante. Vamos a hablar de lo que va a suceder mañana. Por ahí, si alguien no se acuerda, mañana es el Día de la Bandera. Por supuesto. Entonces, actividades varias en la... digamos, en la ciudad, en la televisión pública, un compañero de la casa recreando la historia del símbolo nacional en televisión abierta. ¿Quién? Después, caballero. Me deja con y algunas Vicente, cosas más que incluyen cine, televisión, música, espectáculo, libro. Ah, yo soy así. ¿Verdad? Qué grande, Manuel. Bueno, en un ratito nomás, porque ahora tengo que presentar a la voz de la radio, ¿sí? Ella es Alicia Cuniverti. Para completar el equipo. ¿Eh? Hablo para completar el equipo. Buenas tardes a todos. Buenas ¿Cómo tardes. Están? ¿Bien? Bueno, Sara Laza, Silvana Avellaneda, Quique Benelli, compaginando los audios que ustedes pueden escuchar, Charlie Zubowski en la producción general, la puesta en el aire, Anita Maroto, y nuestros oyentes se pueden comunicar. Si son de Capital Federal y alrededores, al 4999-8700. Si son de provincia, para que no gasten de más, 0810-222-0870. Y desde todo el país, del mundo, nos pueden escribir a... Mañana es hoy. Mañana es hoy. En el Facebook. Eso, Robert. Bueno, vamos que venimos. Dale. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6:00 p.m. 13 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Noticia de último momento, cortita, Agustina. Sí, porque el gremio de camioneros está anunciando que no acata la conciliación obligatoria, bloquearon la salida de una refinería de YPF en Rosario, con lo cual habrá problemas con el abastecimiento de combustibles, y en alguna otra ciudad también la recolección de residuos está complicada en el país, en solidaridad de los compañeros con el gremio de los combustibles dentro de camioneros, ¿no? Así que en un ratito ampliamos, pero en principio no están acatando la conciliación obligatoria que por 15 días dictó el Ministerio de Trabajo de la Nación. Bien, bueno, comentábamos que en la cumbre del G20 hubo un cruce entre la presidenta y el premier británico, David Cameron. En realidad, bueno, hubo un incidente que es que Cameron echó en cara que tenía que, de alguna manera, respetar lo que iba a ser el referéndum en las islas, a lo que Cristina le dijo, bueno, tome, aquí tiene, estas son las resoluciones del Comité de Descolonización de la ONU y de las Naciones Unidas en su pleno, exigiéndoles a ustedes que se sienten a dialogar. Y aparentemente Cameron se dio vuelta y se fue en ese momento. Si les parece, escuchamos ahora a Alfredo Escochimarro, que es el vocero de la presidencia, comentando este incidente hoy en la cumbre del G20. La presidenta le dijo que había visto los principales portales de los medios internacionales que no reflejaban optimismo respecto del resultado de la cumbre de los líderes del G20. En ese momento, el primer ministro inglés la interrumpió a la jefa de Estado argentina exigiéndole respetar el referéndum de los isleños. La presidenta, que tenía entre sus papeles un sobre con todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión de Malvinas, le dijo que se las quería entregar, porque lo que realmente había que respetar eran las casi 40 resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas y su Comité de Descolonización. El ministro le contestó que no iba a hablar sobre soberanía, a lo que la jefa de Estado le respondió que ella tampoco pretendía hablar sobre soberanía y que solo quería dialogar, tal cual lo ordenan las resoluciones de Naciones Unidas, y le quería entregar el sobre en mano. El ministro se negó a recibir el sobre y se retiró de su banca. Bueno, la voz oficial sobre lo que ocurrió hoy ahí en la cumbre del G20, también habló el canciller Héctor Timerman. La presidenta, obviamente es la primera vez que se produce este diálogo. El análisis que nosotros hacemos es que este no era el lugar. Acá se está hablando sobre la crisis europea que azota a todos los demás países del mundo. El lugar para hablar de la cuestión Malvinas era la semana pasada en el Comité de Descolonización. Ahí estuvo presente la presidenta y ausente el primer ministro. Esto demuestra que hay que saber que en el multilateralismo, cuando uno lo respeta en serio, habla de los temas que hay que hablar en los lugares donde hay que hablar. No obstante lo cual, la presidenta, que venía de las Naciones Unidas, tenía las resoluciones y le dijo: respetemos las Naciones Unidas. Ustedes tienen que respetar a las Naciones Unidas. Entonces el ministro se dio media vuelta y se retiró. Acá dice Javier Vicente Cameron, ¿estás nervioso? Bueno, si te parece, Agustina, nos vamos para México. Dale, porque está nuestro compañero Hernán Mundo para darnos más detalles de esto que pasó esta tarde. ¿Cómo te va, Hernán? Roberto, Agustín, el gusto de saludarlos. Hablamos bajito porque estamos acercándonos a un sector de este centro de prensa, sí, en el Hotel el Gran Faro. Te escuchamos lo más bien igual, no hay problema. Acabo una conferencia de prensa que va a estar encabezando el primer ministro británico David Cameron. Decimos que hablamos bajito porque en principio está previsto que sea solamente para periodistas argentinos esta conferencia, y estamos para periodistas británicos, mejor dicho. Por tanto, periodistas argentinos, estamos tratando de poder tomar algún registro de audio de lo que va a señalar el primer ministro de Gran Bretaña, teniendo en cuenta que ha sido un día y una tarde que ha tenido lo suyo en materia informativa, sobre todo después de lo sucedido esta mañana con el cruce entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y David Cameron, premio británico. En realidad, forzada esta situación por el primer ministro de Gran Bretaña, cuando justificó y avaló el referéndum que pretende convocar a su gobierno en las Islas Malvinas en torno a la soberanía de Malvinas y conocer la opinión de los isleños, por lo menos de acuerdo a lo que plantea el gobierno de Gran Bretaña. Y recordemos que esa situación terminó con el rechazo por parte de Cameron a el sobre que pretendía entregarle la presidenta Cristina Fernández con las resoluciones de Naciones Unidas que avalan justamente el restablecimiento del diálogo entre ambos países para justamente llegar a algún entendimiento por la soberanía en las islas. Sí, Hernán, recién poníamos a la... Por lo menos en esta conferencia de prensa, aparentemente no tendremos grandes sorpresas porque de hecho Cameron se ha expresado de esa manera explícitamente esta mañana y también ante la prensa británica antes de venir al centro de convenciones en donde se desarrolla la cumbre del Grupo de los 20. Ya están empezando a partir algunos de los presidentes que han participado de este encuentro. De hecho, Dilma Rousseff ya ha abandonado México. Esperamos algún pronunciamiento de la Argentina respecto de lo conversado, de lo debatido en este encuentro de la cumbre del G20, y también tener la posición seguramente a través del canciller Timerman. Como ustedes ya sabrán, que la presidenta Cristina Fernández tuvo dos encuentros bilaterales, uno de ellos con el presidente de China, Hu Jintao, y también con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se espera para dentro de algún rato, seguramente si no era precisa, si no era informada hasta el momento, el encuentro de Cristina Fernández con el premier francés François Hollande. De alguna manera va a cerrar la actividad de Cristina Fernández el día de hoy aquí en México. Respecto de la cumbre, esperamos el cierre de la cumbre propiamente dicha con palabras del presidente mexicano, el presidente anfitrión Felipe Calderón. Hernán, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho. Perfecto. Quería preguntarte, el momento en el que David Cameron y Cristina tuvieron este cruce de palabras, ¿vos lo viste? No, porque fue en el centro de convenciones, uh-huh, en donde no tiene ningún acceso a la prensa. Las deliberaciones de esta cumbre del G20 han sido totalmente cerradas, tanto en el día de ayer como en la mañana y en la tarde de hoy. Así que no hay ningún... No lo viste, está bien. Han sido difundidas, se pueden observar en el portal de Presidencia de la Nación con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner frente a frente con David Cameron, y está ampliado obviamente el sobre que contenía las resoluciones de Naciones Unidas. Y una cosa te pregunto, Hernán, porque digamos lo que dijo Héctor Timmermans es que digamos no estaba previsto para nada de parte de la presidenta tener esta conversación con David Cameron y que ella tenía entre sus papeles de trabajo este sobre con las resoluciones de Naciones Unidas, 40 en favor del diálogo. Ahora, lo que uno veníamos hablando ya de la posibilidad de que alguna cosa fuera de protocolo, de algún modo ocurriera en la cumbre, ¿te parece que estaba preparado el gobierno argentino para esto y por eso la presidenta tenía ese sobre o no? A mí me da la impresión de que sí. De cualquier manera, desde el gobierno argentino y en dicho desde el canciller Timmermans, ha sido considerado extemporáneo, fuera de lugar, el gesto del primer ministro británico, teniendo en cuenta que la presidenta estaba sentada en su escaño, en su lugar, ya preparada para debatir en lo que tiene que ver con esta cumbre del G20. Claro. Y, interpretivamente, Cameron primero hizo algún señalamiento respecto a la posición de Argentina en torno al Banco Central Europeo y luego, de alguna manera, explicitó lo que era verdaderamente la razón de haberse acercado a Cristina Fernández, que tenía que ver con hablarle o por lo menos darle su posición sobre la situación de Malvinas. Lo que ha caído muy mal, obviamente, en el gobierno argentino es que David Cameron debió haber estado presente en el Comité de Descolonización, claro, de Naciones Unidas, ámbito que era para discutir la cuestión Malvinas, y no este ámbito del G20 que está pensado más para reflexionar en torno a la crisis y sobre todo lo que está pasando en Europa. Clarísimo. Hernán, lo último que te pregunto es, vos decías recién que esta conferencia de prensa de David Cameron va a ser solo o está pensada en principio solo para periodistas británicos. ¿Explicaron por qué? En principio es así, no han dado ninguna explicación y de hecho vamos, claro, a tener que escucharla íntegramente en inglés. Hay que marcar que el gobierno argentino, en cambio, lo que ha hecho fue, en un primer momento, después del episodio de esta mañana, dialogó con la prensa argentina a través del vocero presidencial Alfredo Cochimarro y del canciller Héctor Timmermans, y luego, una hora y media después, también teniendo en cuenta lo que repercutió esto en plano internacional, llamó a la prensa británica y nuevamente informó sobre lo que había acontecido esta mañana, y allí participaron periodistas de Reuters, de la BBC, de Sky Team, o sea, de todos los medios de Inglaterra que pudieron estar presentes aquí en esta cumbre. Hernán, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Hernán Mundo, el trabajo allí desde Los Cabos, México, por esta cumbre. Dos datitos más, Robert. Por un lado, Timmermans hizo de traductor en el diálogo entre David Cameron y la presidenta de la Nación cuando él se acerca a su silla y empieza a hablarle. Eso por un lado. Y por otro, esto que estaba diciendo Hernán respecto de que la conferencia de prensa iba a ser solo para medios británicos, la verdad es que lo que a uno lo hace pensar es que no será entonces que lo que David Cameron buscó es en un ámbito internacional un gesto para su país, digamos, para la política interna de su país y de, digamos, reflotar un sentimiento nacionalista con el referéndum de los Kelpers y demás. ¿No será eso? Es probable, todo es probable. Lo que sí queda claro es que no se quieren sentar a hablar, como marcan las resoluciones de Naciones Unidas. Que habló también sobre lo ocurrido en el G20, en realidad sobre la cumbre del G20, es Amado Boudou, vicepresidente en este momento a cargo de la presidencia de la Nación. Lo escuchamos. Nuestra presidenta en el G20, en el grupo de países que llevan la voz de lo que está pasando en el mundo, marcando con toda claridad que las recetas que se llevan adelante hoy en los países industrializados y que llevaron a la Argentina al desastre del 2001 no pueden dar respuesta a lo único que importa en una sociedad, la posibilidad de que sus habitantes se puedan desarrollar, la posibilidad de tener trabajo, la posibilidad de poder ir a estudiar, la posibilidad de tener una jubilación, la posibilidad de tener un sistema de salud, la posibilidad de tener un plan de vivienda como el que pusiera la presidenta en marcha hace muy pocos días. Todas estas políticas solamente pueden decidirse cuando hay soberanía desde las ideas y la acción política. 6 y 24. Bueno, lo escuchábamos a Amado Vudú, sí. Que hoy salió a hablar, Está ejerciendo el cargo. No fue lo único que dijo, porque él estaba haciendo la presentación de esta apertura para la exportación de 6 millones de toneladas de trigo, y en ese marco se refirió a la conciliación obligatoria que en el conflicto de camioneros dictó el Ministerio de Trabajo por 15 días hábiles. Dijo que será una medida importante y que cualquier mercado que fuese desabastecido por una medida de fuerza o por quien fuere, se le podía aplicar la ley de abastecimiento. Escuchemos cómo lo dijo. Anoche, alrededor de las 12 y 10 de la noche, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para el gremio de camioneros. Esto tiene que ver con que no haya sorpresas, con que haya mucha previsibilidad para el conjunto de los argentinos. En un marco de discusión, consideramos que no era adecuado que existieran sorpresas para el resto de la comunidad, porque el marco de discusión, el marco de negociación estaba abierto. El proceso de discusión salarial en la Argentina en este año viene llevándose con toda tranquilidad y con toda normalidad. Restan 3 gremios importantes en número de trabajadores que terminen sus paritarias. Pensamos que esto va a seguir con normalidad y con tranquilidad. Si no logramos que haya normalidad y tranquilidad, el gobierno va a aplicar la ley de abastecimiento, esto es asegurarle al conjunto de la población que va a poder acceder con total normalidad a todos los bienes y servicios, al mismo tiempo que los trabajadores, en este caso camioneros, pueden discutir con total normalidad sus aumentos salariales y otras condiciones laborales con los empleadores, y el marco del Ministerio de Trabajo está siempre abierto para llevar adelante esta tarea. Escuchábamos las palabras entonces del presidente a cargo en ejercicio, Amado Vudú. Y hoy José Ignacio de Mendiguren, el titular de la UIA, también habló sobre la reunión del G20. Así que él planteó ahí que el verdadero debate es ver cómo se vuelve a crecer. Pero lo escuchamos mejor. El debate es central, si de esta crisis primero se sale hacia más de lo mismo, o si de esta crisis se debe salir hacia un nuevo orden económico internacional. El anterior fue el que provocó esta crisis. Nosotros vemos que en el mundo desarrollado, el que tiene la crisis, están más en una etapa de blindaje financiero, como tuvo la Argentina en el 2001, en una etapa de centrarse solamente en parar la corrida bancaria, en discutir cuál es el tamaño del rescate, pero no ve ninguna agenda de ellos cómo se vuelve a crecer, cómo se plantea la recuperación del empleo, cómo se recupera la economía del mundo. Esto ya lo vivimos nosotros en la triste experiencia del 2001. Bueno, si les parece, era Ignacio de Mendiguren, titular de la UIA, obviamente estaba hablando de la crisis mundial. Y bueno, un poco azorado, él también viendo cómo el mundo resuelve en función de seguir perpetuando esa crisis y no de resolverla, tomando claros ejemplos de aquellos países donde sí se hicieron políticas de estímulo, más que nada a la producción, y no como ahora que son rescates financieros, que básicamente complican aún más la situación. De todos modos, esto es preocupante, porque que al mundo le vaya mal no quiere decir que automáticamente a la Argentina le vaya bien, Esta crisis va a terminar impactando en algún momento aquí y sería bueno que vayamos advirtiéndolo, porque nosotros vivimos dentro de este mundo. Entonces, ojalá en algún momento se recupere un poco el norte de lo que está sucediendo en Europa, porque de alguna manera eso también va a beneficiar a la Argentina. De todos modos, igual esto lo voy a comentar un poquito más adelante en el editorial. Ahora, si te parece, vamos a escuchar oyentes. Dale. Hola, buenas tardes, caballero. Hola, Nelly de Banfield, caballero y el equipo. Bueno, estaba escuchando esto de Moyano, que ahora están parando los camiones de los transportes de combustible. ¿Hasta cuándo se le va a permitir a los moyanos, Pablo y Hugo, que quieran gobernar de facto en la Argentina? ¿Qué pregunta, No sé, Nélida. Robert, pedimos una cosa que queremos pedir desde ayer con la producción a los oyentes. Sí. Y es que queremos conversar con alguien, a ver si hay alguien del otro lado que se haya inscripto para los créditos Procrear del Bicentenario y que haya ido al Banco Hipotecario, que haya sido convocado en el Banco Hipotecario, para que nos pueda contar a todos los demás y para el resto de nuestros oyentes cómo le fue en esa experiencia, qué les preguntaron, si van a poder o no inscribirse finalmente para el crédito. Así que si hay alguien que tiene esta posibilidad de contarnos y quiere, por supuesto, ¿a dónde, Cuní? Al 4999-8700, desde las provincias, 0810-2220-870. Y sobre todo, por supuesto, si quieren, escriben ahí en el Facebook, ¿no? Claro, por supuesto, en Mañana es Hoy. Y lo llamamos. Dale. Perfecto, ¿tenemos uno más? Dale. Hola, chicos, María de Vicente López, Agustín, equipo. ¿Por qué nos llaman a nosotros también a referéndum? ¿Por qué el gobierno no nos llama? La verdad que es una muy buena idea, ¿eh? De Malvinas, ¿no? Buena asesora, ¿eh? Tendríamos que contratarte ahí de gobierno. Mirá, hay que hablar, ¿eh? ¿Por qué no? Es una muy buena idea. Otro más. Caballero, no sí. te rías. No. Con respecto a Moyano. No me río. Él es un traidor con todas las letras. Upa. Con todas las letras. T, R, A, I, D, O, R. Bueno, voy a hablar sobre el tema Moyano a las 7 de la tarde. No esperen nada... a ver... ¿Cómo decirlo? Voy a dar mi punto de vista ¿sí? sobre el tema. Yo creo que acá hay muchos equívocos. Creo también que las actitudes que está tomando Moyano no son las que corresponden, pero tengo mis argumentos para opinar eso. No necesariamente todos los que me escuchan van a estar de acuerdo. Y por supuesto, una vez que lo escuchen, llamen después para decir si sí o si no. Pero la verdad es que es algo que se podría haber evitado. 6:30, nos vamos ahora a las noticias. La veo a Silvia Mila y a Adriana Zanca. ¿Cómo les va? Después de ustedes seguimos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 4 décimas, humedad 69%. Entró en funciones la central térmica Roca. El grupo Albanesi puso en marcha la planta instalada en la provincia de Río Negro. La central, que a partir de esta jornada aporta 125 megavatios al sistema interconectado nacional, demandó una inversión de 280 millones de pesos. En tanto, para noviembre está prevista la habilitación de las instalaciones para operar también con gasoil, de acuerdo con los requerimientos de la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, Camusa. Diego Bossio entregó otras 2.000 netbooks para alumnos y docentes. El director de la ANSES encabezó un acto en el partido bonaerense de 3 de febrero. En ese contexto manifestó que el programa Conectar Igualdad revaloriza la educación pública. Los establecimientos educativos beneficiados con la distribución de las computadoras portátiles fueron dos escuelas básicas, además de la Escuela de Educación Especial número 502. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 4 décimas, humedad 69%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Anunciábamos recién que Jaime Durán Barba y Garat, su socio, han quedado procesados en la causa que investiga la campaña sucia en contra de Daniel Filmus durante las últimas elecciones porteñas. Está en línea el doctor León Arlanian, él es abogado de Filmus, es el exministro de Justicia también de la provincia de Buenos Aires, ustedes lo conocen. A él le vamos a preguntar, digo, ¿qué alcance tiene esta resolución que ha tomado la jueza Servini de Cubría? ¿Qué tal, doctor Arlanian? Roberto Caballero, Agustina Díaz, los saludan desde la tarde de la Radio Pública. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. Bueno, en primer lugar habría que agregar a esas dos personas sí. Una tercera, que es un señor Lugones, que también ha sido procesado y embargado sobre su bienes. Ah, le han creado un embargo. Sí, señor, un embargo de 130.000 pesos a cada uno de ellos. Uh-huh. Miren, es importante porque esta es la primera manifestación o esterilización seria en el proceso de compromiso o existencia de una prueba de la responsabilidad y de la intervención en los hechos que oportunamente denunciamos y por los que querellamos de estas tres personas. Nosotros, la jueza ha tenido por cierto, por veraz, que existió una campaña difamatoria organizada por estas tres personas, que esa campaña tenía por finalidad desprestigiar al candidato Daniel Filmus, en beneficio, para beneficiar al jefe de gobierno de la ciudad Macri, que esto tenía, que se sirvieron de distintos mecanismos para eso, el funcionamiento del call center que difundía llamadas a distintos usuarios a los que utilizaban afirmaciones maledicentes, tales como, miren, Filmus, o el paro de Filmus, mejor dicho, socio de Jock Lender, uh-huh. En la construcción de las casas, que han perjudicado a las madres, y usted así todo lo va a votar. Bueno, cuestiones de esta naturaleza que tenían por finalidad desprestigiarlo, deteriorarlo. Esto está acreditado, y también el mecanismo sofisticado de que se valieron, un call center internacional en Estados Unidos, desde donde se triangulaban las comunicaciones para terminar en una dirección de internet en perteneciente a una empresa local de Drum Barber y compañía, con las que se hacían las comunicaciones. Uh-huh. Y todo esto, bueno, fue debidamente demostrado. Se secuestraron los audios, se secuestró una gran cantidad de computadoras, de material informático, y entre ellos el audio que servía para transmitir estos mensajes. Así que me parece que ha traído esto bastante serenidad en el proceso, en el sentido uh-huh. de que se ha estabilizado totalmente la imputación respecto de las personas imputadas, y creemos todavía que hay más cosas para investigar, como es cuál ha sido el origen de los fondos con que se pagó semejante campaña. Claro, hay sospechas claro. de que salieron del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto implicaría una malversación, uh-huh. si acaso son simplemente fondos partidarios. Uh-huh. Así que estamos satisfechos de los logros que hemos obtenido. Ahí, digo, este caso es inédito, ¿no? Digo, en cuanto a la aplicación de la ley en un delito, digamos, como el que se está investigando. Es totalmente inédito. Y fíjense qué cosa más curiosa. Drum Barber, para defenderse de sus abogados, han venido diciendo que, bueno, que esto de ninguna manera incidió en el resultado de la elección, en todo caso, con lo cual no hubo ningún daño de ninguna naturaleza. Y mi asistido, mi representado, que nunca se agravió de que hubiese perdido la elección por esta campaña espuria, uh-huh. nunca dijo que Macri la ganase con malas artes, sí. lo que sí ha dicho es que quiere hacer una contribución a la transparencia de los procesos electorales, a desterrar la corrupción en esta materia, porque sería muy grave para nuestra democracia que se utilizaran recursos de esta naturaleza. Obvio, y la verdad es que estuvo en ese caso muy bien Daniel Filmus, porque realmente, digamos, el resultado electoral después fue por otro carril. Digo, acá lo que hubo y lo que sucedió fue la utilización de ciertos mecanismos tecnológicos de manipulación, ¿no? Y lo que sí, una cosa que me sorprendió hoy, muchos mañana seguramente también se van a estar sorprendiendo por este procesamiento, por el blindaje mediático y la protección mediática del Grupo Clarín y La Nación a Drum Barber en todo este proceso, ¿no? Porque si uno no lo sigue por ciertos diarios y los tiene que seguir por los diarios Clarín y La Nación, no se sabe cómo se llevó a este procesamiento. Claro, y es curioso porque fíjese, que vuelvo a insistir, acá lo que está en juego es la transparencia de los procesos electorales. Claro. Todos debemos tener el mismo grado de interés en preservar esto. Acá ni siquiera se trata de una discusión político-partidaria. Uh-huh. Esto tiene un carácter absolutamente institucional, y bueno, yo creo que quien aprecie los valores de la democracia y la necesidad de la transparencia en los procedimientos, no puede menos que ver con buena mirada, con buenos ojos, estos resultados obtenidos en la justicia. Mm. Claro. Arranian, ¿Drum Barber es o fue empleado de la Ciudad de Buenos Aires? No nos consta. Mm. No nos consta eso, no. Yo recuerdo una entrevista en la que Mauricio Macri hablaba, sí, de que en realidad había sido en algún momento, por eso no digo si sigue siendo, pero que había sido contratado como asesor de imagen por la ciudad. No, que él haya tenido un contrato como de carácter profesional, sí, de ahí, pero eso no significa que sea empleado, claro. No significa. Eso sí, desde ya. Y además, es públicamente y manifiestamente cosa que no entiendo cómo van a poder ocultarlo, o cómo pretenden hacerlo, el jefe de la campaña del jefe de gobierno, de Macri. Claro, claro, claro. Con lo cual esto ya está, está fuera de toda posible discusión. Arlaniani, cuando la gente de Durán Barba o él mismo dicen frente al proceso judicial abierto, bueno, de todos modos esto no modificó para nada el resultado de la elección en la Ciudad de Buenos Aires, eso no ha implicado procesalmente un reconocimiento del delito, ¿no?, frente a la justicia. No, no, al contrario, es el argumento, un argumento que claro, ellos está bien. Utilizan para restarle significación al hecho. Claro, es bien. Decir, acá no hay afectación de ninguna naturaleza. Si hubiese hecho tal cosa, en definitiva, ¿a quién perjudicó? ¿A quién perjudicó? Razonamiento bastante tortuoso y avieso, porque, vuelvo a insistir... Que no niega el delito, aparte. Por eso eso. Ponemos en tela de juicio el resultado de la elección. Ponemos en tela de juicio la utilización de mecanismos que están corrompiendo el sistema democrático. Uh-huh. Lo último por mi parte, ¿qué pena les puede caber de ser encontrados culpables? No, miren, la pena por este solo delito es una pena menor de 2 años de prisión de máximo. Pero bueno, vuelvo a insistir en que hay otras hipótesis que verificar, ¿no? Claro, no, claro, María. Como los fondos, de dónde salieron. Claro, claro. Doctor Arlanian, lo saco un poquito de este tema. Le quiero hacer una consulta sobre el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está viendo la evolución? Sé que hoy Gabriel Mariotto en Morón participó de un foro de seguridad democrática junto a Martín Sabater, a Lucas Gui, digamos, y fueron bastante críticos de la gestión Casal. Mira, a mí me parece que es muy importante tener una mirada, yo diría... primero y principal, absolutamente objetiva. Creo que esa mirada objetiva la da la compulsa de ciertos parámetros, de ciertos índices. Acabamos de inaugurar hace muy poco tiempo un congreso, una campaña, mejor dicho, de violencia institucional por el incremento extraordinario de heridas, heridos, muertes y torturados que hay, que produce el sistema penal en la provincia de Buenos Aires y que deben ser corregidos, porque esto nos pone en tela de juicio frente, entre otras cosas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perjudica el sistema el sistema interamericano. Claro. Por el otro lado, bueno, hay muchas cuestiones que mirar. El cambio que se hizo... algunas cosas ahora se han modificado últimamente, pero los cambios radicales que se hicieron de contrarreforma al comienzo de la gestión del señor gobernador actual implicaron un retroceso franco. La imposición o la reposición de un jefe de policía, la supresión del escalafón único que había implicado un gran progreso, luego... el incremento o la aparición de ciertas formas delictivas que estaban más o menos contenidas, controladas, sí, como secuestros presos, etcétera, bueno, marcan algún grado de preocupación. Nosotros sabemos que, yo particularmente, porque no quiero cualquier crítica que deslice, no la quiero poner en el marco de una interna, porque perdería a lo mejor desde mi punto de vista legitimidad lo que yo digo, por ser quien soy, es decir, habiendo estado en esa función, pero me parece que hay que verlo con esta perspectiva de necesidad de hacer cambios importantes y rápidos. Creo que todavía está tiempo el gobernador de poderlos hacer. Ha hecho en los últimos tiempos algunas modificaciones en la conducción de la fuerza, me refiero concretamente a que ha suprimido el jefe de policía, le ha dado más injerencia al área gubernamental en el manejo de cuestiones. En fin, creo que hay cosas que si se las recapacita y se las considera con serenidad, se puede mejorar. Arlanian, ayúdenos a entender este caso que se denunció hoy de parte de los familiares de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, y es que al excomisario Alfredo Fanciotti se lo traslada a una cárcel de sistema abierto que tendría que ir solo a pernoctar a esa cárcel, prácticamente un sistema, digamos, por resumirlo de alguna manera, es así, claro, muy... No, bueno, miren, esto es la resultante de la aplicación de un régimen legal vigente en la provincia de Buenos Aires, que es un régimen muy racional, que tiene que ver con los distintos estadios que recorre la persona que está cumpliendo una pena, tiene que ver con la ley de ejecución penal, y que va flexibilizando las condiciones de la ejecución de la prisión de acuerdo al transcurso del tiempo y la valoración del comportamiento, adaptabilidad y una serie de parámetros que se utilizan. De modo que esto es está hecho con arreglo a la ley. No creo que merezca objeción, por más que pueda resultar antipático, antipático y a 10 años vista, cuando se recuerda esta verdadera tragedia, bueno. Claro, el tema es que lo que uno se pregunta es que se trata de una persona que está condenada a prisión perpetua. Y pasaron 10 años, están por cumplir, del delito. Pero no está obteniendo una libertad, está pasando por distintas fases en la modalidad de la ejecución de la pena. Con lo cual, a mí no me parece que, en principio, yo no creo que esto sea, esté contra la ley. Bien. Gracias por aclararlo, doctor. Como siempre, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes, buenas tardes. Le mando un abrazo. Era el doctor Leonard Ranián, abogado del senador Daniel Filmus y exministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, comentando varios temas en particular. Uno, el procesamiento y embargo de Garat, Lugones y Durán Barba en la causa por la campaña sucia. El otro tema que hablamos fue sobre la seguridad en la Provincia de Buenos Aires, donde él puntualizó algunas críticas o objeciones a la política de Daniel Scioli. Y por último, el caso Fanchiotti, que es este policía asesino de Maxi Costecchi y Darío Santillán, que, bueno, ahora le han dado un régimen benigno, que, bueno, obviamente ha levantado muchas críticas y objeciones en general, porque se trata del comisario que estuvo a cargo de la represión y responsable de los asesinatos de dos luchadores sociales. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Qué es esto, Marmo? Esto que está sonando es una canción de Gustavo Cerati interpretada por Abel Pintos. Esto es parte del nuevo trabajo de Abel Pintos que se llama Sueño Dorado. Un trabajo muy particular porque es en CD y DVD, porque es una grabación hecha en la ciudad sagrada de los indios Quilmes en Tucumán. A las 6 de la mañana, con una buena cantidad de cámaras HD y en una suerte de recital sin gente, pero con un marco, digamos, natural muy interesante, Abel Pintos grabó un montón de canciones, entre las cuales se animó a esta de Gustavo Cerati, Cactus, una canción que está en el último trabajo que registrara Gustavo Cerati, Fuerza Natural, y que es una suerte de homenaje de Abel Pintos, pero también un gusto. Él decía que de otra manera no se hubiese animado por ahí a grabarla en un disco, en un estudio, pero que le parecía que el lugar el marco natural que había elegido, la canción, que si ustedes escuchan la original, se van a dar cuenta que tiene una parte bastante telúrica. El original de Cerati. El original de Cerati tiene una cuestión muy, muy... ¿Qué pasa, Agustina? Díganme. No, se llama Cerati el músico. Ah, pues yo digo Cerati. Esto es Augusto y Piacere. Eso es italiano. Cerati. Bueno, Abel Pinto. En este no pifiamos. No pifiamos. Esta canción de Gustavo Cerati la hace se anima a hacerla en este contexto, ¿eh? Y la verdad es que suena muy bien, es el adelanto de este nuevo trabajo que va a estar presentando a mediados del mes que viene ya en varias provincias y también lo va a hacer en Capital. Así que cuando esté, lo mostraremos completo. Por lo pronto, escuchen esto que es Cactus, así se llama la canción y así se llama la versión. En el vértigo de la inmensidad y los pájaros. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Cerati, es Galuccio. Ah, es italiano. Galuccio. Galuccio. Conoccio. Es Galuccio, es Cerati. Javier Vicente, rescatame. Vamos al fútbol, deporte. Bueno, motivos. En estos momentos hay dos centros neurálgicos donde se está definiendo todo lo que tiene que ver con las jornadas que van a definir el campeonato y que tienen en vilo al país. Ciencia pura, ciencia pura. La gente habla del G20, no habla de fútbol. Por un lado, está reunido el Comité de Seguridad con el secretario Sergio Berni al comando de la situación, dirigentes de River, dirigentes de Boca, cómo se va a dar seguridad. Es bravo Berni. Es bravo y tiene las cosas muy claras. Además. Sí. Pues, pero ¿qué pasa? Vos sos amigo de la gorra. Los dirigentes de River Plate no quieren que le clausuren el Monumental. Imaginamos. Entonces están ofreciendo jugar solo con socios, solo con presencia de socios, el partido del próximo sábado. Cuota al día. Frente al Almirante Brown, con cuota al día, por supuesto. Mientras que los dirigentes de Boca están tratando de que no le clausuren la Bombonera debido a los últimos incidentes. Ingreso de bengalas en el partido de la Copa Libertadores de América, un línea que al que le cayó un objeto contundente el pasado día domingo también en la Bombonera. Entonces también están hablando con Berni este tema. Vamos a ver cómo se resuelve. Pero además hay que brindarle seguridad a 7 partidos donde se definen cosas. No a los 7 en simultáneo porque tienen que ver con provincias algunos de ellos, pero los que se juegan en Capital, por ejemplo, San Lorenzo, con todo lo que conlleva una situación decisiva como la que San Lorenzo tiene frente a sí de irse al descenso, lo que puede pasar en el Bogasómetro. También, ahí está. También juega All Boys con Boca, un partido de alto riesgo. All Boys con Boca se juega a la misma hora el domingo en Capital. Son 2 partidos de alto riesgo en Capital. En Provincia de Buenos Aires también. Así que hay que ir definiendo esas cosas. ¿Y si lo jugamos a los dados? Y va a ser difícil, ¿no? Que lo resuelvan por ese lado. Por ahí a Caruso le va bien. Discúlpeme, ¿qué capacidad tiene usted para destruir el dramatismo que le está poniendo el compañero Vicente a su relato? Pero lo que pasa es que me preocupa por el fútbol también. Viva, lo que pasa viva es que el caballero está tomando solazmente la cosa porque él sabe que va a sufrir el domingo. Y entonces ahora lo quiere ir llevando. No, yo no sufro terapia. Más. ¿Para qué va a sufrir de él? Yo no sufro más. Terapia. ¿Usted se nota, caballero, que cada vez que usted le pone esta canción y la canta, ahí Vicente ya le contesta como bueno? Por sí, hablando otro lado, de terapia, hablando de terapia, qué bueno que estuvo ayer. Para Héctor Caballero, bueno, me callo, está en bien. Terapia van a estar los hinchas. No quieres que hable, no hablo más. Yo creo que ya están pidiéndole. Pero por otro lado, en AFA, en la sede de la calle Viamonte, se está definiendo lo que tiene que ver con los árbitros. Atención con los nombres de los árbitros porque definen muchas cosas. ¿Quién va a arbitrar el partido de Arsenal? A ver, ¿quién? Pablo Lunati. ¡Oh! Arsenal no perdió nunca con Lunati de local. ¡Oh! ¿Quién arbitra a River? ¿Quién? Que se queden tranquilos los hinchas de River, que se queden tranquilos, que ya vayan festejando. ¿Quién? Toya. No tiene vergüenza. ¿Quién es? Toya. ¿Y quién es? Va a dirigir a River, que los hinchas de River se queden tranquilos. El pito. Se queden. Ay, más qué que tranquilos. Suerte, qué tranquilidad. ¿Quién va a arbitrar a San Lorenzo? ¿Quién? Germán Delfino, que no podía tener una actuación brillante. Perfecto, partido de Arsenal y Boca. Que los hinchas de San Lorenzo se empiecen a preocupar. Ve que me descontroló la mesa. Pues. Yo, ¿y quién va a arbitrar el partido de Olgo y Boca? ¿Quién? Patricio Lustó. ¡No! Patricio Lustó. Así que de Economía, que fue ministro de Economía. Gracias. El partido de Tigre lo va a arbitrar Saúl Laverde. Los de Tigre ya están más que nerviosos. Qué lindo nombre, Saúl. Me trae tan lindos recuerdos, Saúl. ¿Qué va a ser, Saúl? La verdad. Saúl, querido. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, ya estamos recontra empapados de fútbol. Y lo que ahora volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Ayer de este programa repudiábamos la actitud del gobierno de Mauricio Macri de alguna manera impedir, boicotear lo que iba a ser un merecido homenaje a Horacio Verbisky por parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a propuesta de la legisladora porteña por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. La tengo en línea a Cerruti para, bueno, comentar un poco el incidente que no ha tenido gran despliegue en los medios, al menos yo no lo he visto. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Agustina Díaz te saludan desde la Radio Pública. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, acá. Bien. A ver, tratando de conocer un poco los detalles de lo que sucedió. Sabemos que había intención de declararlo ciudadano ilustre a Horacio Verbisky y que esto no pudo ser. Mira, a ver, va a ser, porque yo soy de las que reman el dulce de leche, con lo cual creo sencillamente que va a ser dentro de un tiempo, que habrá que seguir negociando, que habrá que seguir hablando, convenciendo. De hecho, avanzamos bastante, porque yo presenté el proyecto el 24 de marzo. La verdad es que la idea era votarlo el 7 de junio, porque eran precisamente dos cuestiones muy simbólicas, digamos, presentarlo en uno de los días que recordamos, en uno de los temas en que él tanto ha luchado, como es el Día de la Memoria, y el 7 de junio votarlo porque es el día que tiene que ver con su otra faceta, digamos, la de periodista. Claro. Esto se acordó, se aprobó, y de hecho se firmó el despacho por unanimidad en la Comisión de Cultura de la Legislatura, firmaron el despacho los 7 diputados del PRO, incluida la presidenta de la comisión. Y cuando tenía que ir al recinto, que tiene que ir con el acuerdo de todos, y además porque generalmente los ciudadanos ilustres tratamos en la legislatura que salgan por unanimidad, porque claro, no tienen que ser motivo de controversia, tienen que ser un reconocimiento del pueblo de la ciudad. Bueno, tuvimos la mala suerte de que se enterara Macri. En el medio que se enteró Macri, parece que puso el grito en el cielo, básicamente porque no es un periodista que hable bien de él o algo por el estilo. Entonces, en realidad, la cuestión está trabada ahí, digamos que tanto el bloque como la mayoría de los diputados están de acuerdo en hacerlo, y Macri está un poquito encaprichado y emperrado en que no. De todas maneras, esto es una decisión legislativa y es algo que más tarde o más temprano yo creo que vamos a alcanzar el acuerdo para hacerlo, y que no hay ningún tipo de duda sobre los valores de Horacio Verbisky. Yo cuando escribía los fundamentos del proyecto me asombraba yo misma, ¿no? Hay causas de la Corte Suprema que fueron fallos muy importantes, como por ejemplo el que terminó con el delito de calumnias injurias, o el tema de los presos, el habeas corpus colectivo de los presos en las cárceles bonaerenses, que llevan el nombre de fallo Verbisky, digamos, ¿no? Claro. Entonces me parece que realmente hay además un reconocimiento internacional a Horacio, no solo como maestro del periodismo, sino también como luchador por los derechos humanos. Y yo creo que el pueblo de la ciudad se merece realmente ese reconocimiento, porque además es un gran porteño, ¿no? Un gran caminador de estas calles, de sus espectáculos, de su cultura, de sus bares. Así que yo soy kirchnerista, soy de las que la pelean, así que voy a seguir remando y la voy a seguir peleando, y creo que las causas justas terminan triunfando, así que en algún momento los invitaré al acto en el que le otorgaremos la distinción a Verbisky. Muy bien. Bueno, nos sumamos a la causa. Y básicamente sí, que quiero remarcar lo sorprendente de que esta actitud del jefe de gobierno porteño no haya merecido críticas, digamos, de sus pares. En este sentido, digo, cualquier otra situación hubiera sido para un escándalo, ¿no? Ahora, yo no lo escuché a Nelson Castro la mañana. ¿Ah, que sí? Dijo algo. Ah, bueno, entonces dijo algo en ese sentido, muy correctamente, digamos. O sea, bueno, la verdad es que, así como lo diría para un lado, lo digo para el otro. No se puede quitarle mérito a una persona por sus opiniones políticas, digamos, ¿no? Claro. Entonces me parece que en ese sentido, pero fue el único al sí que escuché decirlo. También es cierto que no armamos una gran polémica, porque todos entendemos que lo que estamos intentando es que esto salga, no que claro se convierta en a ver quién grita más o quién se pelea más, sino que yo creo que efectivamente el reconocimiento salga. Entonces para eso hay que tratar de buscar los acuerdos necesarios. Yo le mandé un mail al jefe de gobierno diciéndole que las razones por las cuales me parecía. Él me contestó, me dijo que le parecía que no reunía las dignidades, no sé qué del caso. Y bueno, nada, yo me voy a seguir conversando, porque me parece que lo mismo hemos hecho con todos los ciudadanos ilustres, algunos con los que uno no está de acuerdo y otros con los que uno no está de acuerdo, pero que entendemos que si se alcanza la mayoría legislativa es porque en definitiva merecen el reconocimiento de los ciudadanos, ¿no? Gabriela, Lucía Capozzo te saluda. ¿Cómo está, bien, bien, muy bien. Esto que vos decías de obtener y tratar de que sea por consenso, ¿no es cierto? El ciudadano ilustre es una práctica democrática realmente muy interesante, muy fortalecedora de la ciudadanía. Ahora, yo te pregunto, Si no es por consenso, porque estoy casi segura que la gente del PRO, ante la actitud de su jefe, digamos, probablemente recule con esto. ¿Se puede obtener por mayoría? Y la otra, ¿el jefe de gobierno tendría poder de veto sobre esto? A ver, el jefe de gobierno entiende, a ver, es una ley, con lo cual tendría poder de veto, me parece raro, digamos, nunca ha sucedido. La mayoría que necesitamos es una mayoría de 40 votos, con lo cual con la oposición sola no se puede. Sí con la oposición y 9 del oficialismo, de los 26 que tienen, ¿no? Con lo cual también solamente con que el jefe de gobierno les dé libertad de acción a sus diputados y que no les no los obligue a la obediencia debida, con que solamente terminen votando los mismos que firmaron el despacho, por ejemplo, en la Comisión de Cultura, ya con eso estaríamos bastante más cerca de lograrlo. Ajá. Yo lo que aspiro es que con el correr del tiempo y cuando se cambien un poquito los ánimos, podamos lograr que alguna cantidad de diputados del oficialismo nos acompañe. Digo, no todas las ciudadanías incluso salen con el voto de todos los diputados, no salen por unanimidad, digamos, salen por consenso porque hacen falta 40 votos, digamos, lo que digo, yo no he votado algunas con las que no estaba de acuerdo, pero esto no quería decir que impuse para que no saliera, digamos, ¿entendés? Pero me parece que por eso, digamos, aunque solamente menos de la mitad del bloque oficialista decida seguir su conciencia y no los caprichos del jefe de gobierno, ya estaríamos bastante más cerca. Gabriela, estamos casi sobre las noticias, pero nos gustaría, aunque sea una reflexión. Estamos casi sobre una charla que están por dar en Los Chisperos Daniel Filmus y Martín Sabatella. Bueno, ¿querés irte o una pregunta más? Estoy en Los Chisperos, estoy acá esperándolos a ellos. Así bueno, que... dale, entonces te pregunto cortito por el procesamiento de Durán Barba que se suma al de Macri, al de Mariano Nardoschi para la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que se llaman pro por procesado, no lo había pensado antes, pero... ¿No? Muy bueno, sí, muy bueno. Hubo un visionario hubo ahí cuando puso ese nombre. Mirá, la verdad es que a mí lo que me parece es que los dos procesamientos, tanto el de Macri como el de Durán Barba, tienen sin duda... Martín Sabatella, que lo saludo. Hola, Martín. Saludamos a Martín de Radio Nacional. Tienen los dos el mismo eje, que es que estamos hablando del montaje de un aparato de inteligencia paralelo, digamos, ¿no? Claro. Porque tanto lo de Durán Barba como lo de Macri son dos procesamientos vinculados con espionajes, con escuchas, con montajes de información falsa. Entonces me parece que acá lo que estamos viendo es una operatoria que tiene el PRO muy antidemocrática de creer que se puede influir, se puede manipular tanto la opinión pública como la vida de las personas a través de estos montajes y de estos aparatos. Yo me alegro muchísimo que finalmente haya sido procesado Durán Barba. Lo que no me alegro es que todavía nunca vamos a tener dimensión de cuánto influyó esto en el triunfo de Macri en la campaña, ¿no? Uh-huh. Entonces esto me parece que de alguna manera tendríamos que preguntarnos cuánta legitimidad le resta al triunfo de Macri haber estado metidos en una campaña electoral manejada de esta manera. Tal cual. Bueno, Gabriela, muchas gracias por esta comunicación. Decime rápidamente la dirección de Los Chisperos, que es el Centro Cultural Político. Carlos Calvo 240, y hoy empezamos con los cafés políticos, que casi todos los martes y miércoles vamos a tener diferentes charlas y cafés acá con los compañeros del campo nacional y popular. Bueno, pasado el aviso, te mando un beso. Un beso, chao, gracias por llamarme. Chao, era Gabriela Cerruti, legisladora por Nuevo Encuentro aquí en la Capital Federal, opinando sobre el tema, bueno, últimamente, de Durán Barba y todos los procesados que hay en el gobierno macrista y también por esta suerte de, al menos veto por ahora, digamos, de Mauricio Macri para homenajear como ciudadano ilustre a Horacio Verbisky en la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a las noticias cuando volvemos el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas, humedad 74%. En La Quiaca, la temperatura 14 grados, humedad 3%. Daniel Filmus celebró el procesamiento de Jaime Durán Barba y denunció que el gobierno porteño financió la campaña sucia. El senador del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, destacó que su preocupación se concentra ahora en determinar quién financió a los acusados porque se habría usado dinero de los contribuyentes. En ese sentido, el legislador señaló que se encontró documentación de empresas que recibieron cerca de 6 millones de pesos de 5 ministerios del gobierno de la ciudad como contratos, facturas y subsidios estatales. El senador destacó que la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría es un paso importante en la justicia porque habían pruebas contundentes para esa decisión. En Córdoba continúa el juicio contra productores agrarios por la utilización de agroquímicos para fumigar campos. Un inspector de la Policía Ambiental y un vecino de Barrio Ituzaingó, anexo de Córdoba, fueron los dos primeros testigos de la séptima jornada del juicio que se le sigue a dos productores agropecuarios y un aeroaplicador por el supuesto delito de contaminación dolosa. El oficial de policía comentó cómo se realizaron los 5 allanamientos en el 2008 en los campos de los imputados Parra y Gabrieli. Aunque con recuerdos vacilantes, el testigo reconoció errores en el acta de procedimiento, lo que motivó que la camarista Susana Cordi Moreno le dijera que la próxima vez tenga más recaudo. En segundo término, Walter Sosa, vecino de Barrio Ituzaingó, dijo que los responsables de esta situación son los funcionarios municipales. El vecino contó el duro drama de la pérdida de su esposa, enferma de cáncer, y que a sus dos hijos le detectaron agroquímicos en la sangre. Este vecino dijo que tras las fumigaciones sintió olor a gametzán. Eso mismo había declarado la vecina Sofía Gatica en la instrucción de la causa a cargo del fiscal Carlos Mateu. Cuando se le preguntó si sabía de quiénes eran los campos, Sosa respondió: tengo entendido que el señor Parra, sin embargo, dijo que no los vio en ellos. A propósito de la declaración del primero de los testigos, estamos hablando de un inspector de la Policía Ambiental, Cecilia Carrizo, de la organización de la agrupación ambientalista Paren de Fumigar, hacía referencia a los testimonios. Pero en primer lugar, de un policía que estuvo a cargo del procedimiento de la patrulla ambiental, que fue a tomar las muestras. La estrategia de la defensa fue permanentemente de confundirlo, tratar de que se desdijera de lo que había dicho, de que remontara, cuando en el expediente que él redactó, salvo una cuestión específica de nombrar que en las bolsas había tierra o que en la tierra eran de bolsa, el resto del registro estaba correcto. Y bueno, lo que están tratando de hacer es ensuciar las pruebas. Eduardo Galfré, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Internacionales. Un medio estatal egipcio asegura que Hosni Mubarak está clínicamente muerto. Derrocado expresidente egipcio sufrió un paro cardíaco y un accidente cerebrovascular que lo dejó en ese estado. La agencia de noticias estatal egipcia MENA agregó que Mubarak, de 84 años, fue trasladado desde su prisión de Toraj en el Cairo al hospital militar de Mahdi, en el sur de la capital, luego del rápido deterioro de su estado de salud. Deportes. Ya están los árbitros para las fechas finales de la B Nacional y del certamen de Primera División. Atención, Germán Delfino va a dirigir San Lorenzo, San Martín de San Juan. Alejandro Toya estará con River Almirante Brown. Mientras tanto, que Tigre Independiente será dirigido por Saúl Laverni. Pablo Lunati arbitrará Arsenal Belgrano de Córdoba. Diego Ceballos, Godoy Cruz, Atlético Rafaela. Mientras que Vigliano lo hará con Instituto Atlético Central Córdoba en Córdoba, en el partido que Instituto podría ascender. Montero estará con Desamparados, Rosario Central, y Rapalini con Quilmes, Guillermo Brown de Puerto Madryn en Puerto Madryn. Estos son los árbitros que dio a conocer la Asociación del Fútbol Argentino hace momentos nada más. Desde la AFA, Eladio Arregui, Radio Nacional, la radio pública en todo el país. El tiempo. En La Quiaca, temperatura 14 grados, humedad 3%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 2 grados 6 décimas, humedad 74%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 7 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Fin espacio publicitario. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. El caso Moyano, vamos a decirle así. Por estas horas, el caso Moyano. Quiero primero aclarar algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la agenda de planteos gremiales que ha hecho la CGT, que hoy, al menos hasta ahora, conduce Hugo Moyano. Estoy de acuerdo en que el salario no debe tributar ganancias y que si va a tributar ganancias, esto debe ser actualizado lo antes posible. También estoy de acuerdo con el tema de las asignaciones familiares. Quiero decir, me parece que son reclamos que la CGT debe hacer. Y un gobierno puede atender o no, es una decisión también política, si hace lugar a estos reclamos. Dicho esto, lo que sí voy a decir es que estoy en total desacuerdo con la opción política en la que hoy pretende dirigirse Hugo Moyano. ¿Y por qué estoy en desacuerdo? En los lineamientos generales uno puede decir que un trabajador, cualquier trabajador, podría ser presidente de este país. Lo ha sido Lula en Brasil. Pero la diferencia entre Lula y Moyano, me parece a mí, es que Lula ha entendido un poco mejor la política brasilera. Yo creo que el salto del sindicalismo a la política hecho Moyano no ha sido bueno para él. Me parece que todo un capital que él tenía y que se lo había ganado, porque esos blasones los tiene, porque yo no recuerdo que haya entregado trabajadores como sí otros dirigentes sindicales que hoy lo vapulean. También tengo muy presente que Hugo Moyano en la década del 90 hizo todo lo que hizo. Entonces, digamos que él tenía un capital político. Pero también es cierto que ese capital político, cuando vos tomás las decisiones erróneas, se consume. Y acá sí, yo voy a admitir que nunca tuve ni tengo prejuicios contra Moyano por ser Moyano. Pero hubo un momento en que la relación con la presidenta se cortó. ¿Cuál es el motivo? No lo sé. Siempre está sobrevolando esta idea de que la última charla que tuvo Néstor Kirchner la noche previa a su muerte fue con Hugo Moyano, donde Moyano le reprochaba que Néstor Kirchner no había mandado a un congreso del PJ provincial a su gente de confianza para darle número, y que lo habían dejado en soledad. Y parece que fue una charla en un tono importante, bastante habitual, por cierto, y cuenta, digamos, la historia que Cristina ha quedado, de alguna manera, impactada por esa charla. Y que desde ese momento decidió no tener relación más con Hugo Moyano. No una relación dialogada, al menos, que tenían previamente. Esto puede ser bueno o malo, depende cómo se mire. Cuando uno ve los resultados de las elecciones y el posicionamiento posterior de Hugo Moyano, uno dice que Cristina tenía razón en no darle mayor espacio en las listas. Porque evidentemente jugaba en otro proyecto político, que era un proyecto de tipo personal. Y la política también se define así. O sea, es evidente que Cristina lo que quiso fue formar una bancada de diputados homogénea, donde las velocidades las marca ella, y no un grupo en particular. Son las tensiones que hoy hay, evidentemente con Moyano, también con Daniel Scioli. Pero, insisto, yo estoy en desacuerdo con esta opción política que ha encarado Hugo Moyano. Pero estoy en desacuerdo básicamente porque la situación del país es una situación de fragilidad. De fragilidad sobre todo en el frente externo. Y como Moyano se reclama peronista, hay una vieja máxima del peronismo, muy sencilla, que es primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Y me parece que en este proyecto político personal de Moyano, lo que él ha hecho en todo este tramo, en este último tiempo, es poner su proyecto personal por encima de esa patria. Eso no lo hace ni más malo ni más bueno. Yo estoy en desacuerdo con todos los que le dicen traidor o lo critican por las posturas que puede tener. Me parece que en el marco de una democracia, Moyano también tiene derecho a decir lo que quiera. Si la nata puede decir las cosas que dice, Moyano puede decir también lo que quiere. Lo que yo puedo decir es que estoy en desacuerdo. Y me parece que en este punto ha descapitalizado mucho Moyano y ha generado también una tensión en un frente, que era el Frente Sindical, que ha sido un histórico aliado del kirchnerismo. Porque Moyano es precisamente también aquel que no generó mayores conflictos durante las primeras dos presidencias del kirchnerismo, sino todo lo contrario, fue uno de los principales sostenes. Y creo que eso hay que reconocérselo. También es cierto que Moyano no hubiera llegado a la CGT, o a la cúpula de la CGT, sin el apoyo de Néstor Kirchner. Porque si ustedes recuerdan, había un triunvirato en su momento, y finalmente Kirchner apoya a Moyano y decide, o trata de influenciar para que se bajen las otras candidaturas que había en ese momento. Con lo cual, en todo caso, quedará una deuda pendiente por saldar, que vaya a saber cuáles son, en centavos y en pesos, de lo que fue esa relación. Es evidente que esa relación no existe más. Y es evidente que tanto Cristina como Moyano, o Moyano con Cristina, no pueden hablarse. La clase obrera en estos días va a definir cuál es la nueva conducción de la central de trabajadores, la máxima central de trabajadores. Y también deberá decidir cuál es el mejor conductor para el proceso que se viene. Insisto en este punto, el Frente Externo Argentino hoy es frágil, no por carencias internas, básicamente, sino porque el mundo se ha complicado. Y cuando al mundo se le complica, también se le complica a la Argentina. En el año 2009, cuando empieza esta crisis, con políticas activas, contracíclicas, el gobierno pudo salir adelante y no hubo, desde ese momento hasta ahora, una sola medida de carácter antipopular o antisindical. Con lo cual, algunos dirigentes sindicales tendrían que poner más sobre la mesa todo lo que fue sucediendo en estos años. Como siempre digo, no es una foto, es una película. Y en esa película, los trabajadores, los que representa Hugo Moyano, pero también otros dirigentes sindicales, han sido beneficiados. Y si quieren se lo digo al revés, no han sido los más perjudicados, por el contrario. La pelea que está dando el Estado Nacional hoy con los poderes corporativos es obvia, es evidente, es abierta, la ve toda la sociedad. Es imposible que un dirigente sindical no la vea. Y es imposible que un dirigente sindical use como mecanismo de retórica la presión habitual del sindicalismo para resolver cuestiones políticas o pleitos personales de la política. Yo no sé qué va a ser de la vida de Hugo Moyano. Seguramente los que lo respetamos lo vamos a tener siempre en un lugar de la historia, como lo tenemos a Saúl Ubaldini. Pero me parece también que para hacer política hay que saber hacer política. Y política es el arte de unir a lo diverso y no concentrarse en lo propio. En ese sentido yo creo que podrá parar el país, podrá parar los camiones de caudales, podrá parar los camiones del combustible, pero hay algo que no se detiene y es el devenir histórico. Y el devenir histórico dice que hoy hay un gobierno peronista elegido por la mayoría de la sociedad, que conduce en un momento de mucha turbulencia económica, tanto nacional como internacional, y fundamentalmente internacional. Y creo yo que Cristina tiene todo el derecho a elegir, también como peronista, cuál es el dirigente sindical que la acompaña en este proceso y cuál no. Alguno dirá, pero entonces nunca va a haber una alternativa propia de los trabajadores. ¿Siempre vamos a ser entonces la columna vertebral y nunca la cabeza? Sí, algún día eso va a llegar. Pero va a llegar el día en que esa columna vertebral empiece a pensar, porque esa es la condición sine qua non para ser cabeza. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llamaba la Junta Coordinadora. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. Hugo Paredero. Mariana Gil Laborde. Horacio del Prado. Adrián Corol. Francisco Balas. Y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública. Argentina. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 18 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. ¿Sabes qué? Según el Ministerio de Planificación, la demanda de vivienda se incrementa en 200.000 unidades todos los años. Desde 2003 hasta el 2012, el Gobierno Nacional finalizó 600.000 soluciones habitacionales y tiene otras 300.000 en ejecución. ¿Sabes qué? La Ciudad de Buenos Aires tiene el PBI más alto de la Argentina. Sin embargo, desde que asumió Mauricio Macri en el 2007, no se construyó ninguna vivienda. ¿Sabes qué? De los 735 millones de pesos que le giró el Gobierno Nacional en el 2011, el Instituto de Vivienda Porteño ejecutó 134, es decir, el 15,5%. Ejecutó solo un peso con 50 de cada 10 pesos que le giró el Estado Nacional. ¿Sabes qué? El Gobierno Nacional acaba de lanzar el Plan Procrear, que consiste en la construcción de 100.000 viviendas por año hasta el 2015. La inversión de este plan es de 8.200 millones de pesos. 100 veces más de lo que actualmente destina el gobierno porteño para solucionar la problemática de la vivienda. Investigación Nacional. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. When the sun sinks in the west, die a million people of the Bangladesh. Bueno, dígame, ¿qué es un esto? Un poquito de poesía, Roberto. Bangladesh. Un poquito de poesía para Bangladesh, porque recordábamos hoy a Muhammad Yunus, que fue el creador del Banco de los Pobres, y hoy se cumpliría un aniversario, digamos, es una excusa, vuelvo a insistir, donde se le otorgó el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Después él, en lo personal, que es un musulmán no practicante, es un economista indio, fue el creador del microcrédito y fundador de este Banco de los Pobres, ¿no? Estudió ciencias económicas en Nueva Delhi y se formó en los Estados Unidos. Volvió a su país, a Bangladesh, uno de los países más pobres del planeta, en el año 1972, y allí se dio cuenta que el tema de los pobres era un tema absolutamente estructural, pero porque estos estaban fuera de sistema y estaban fuera de la economía. O sea, el criterio de banco no existía, no tenían garantías, y esto genera necesariamente un círculo vicioso. Así, de esta observación empírica, no solamente de la observación, sino también de la cultura de ese pueblo, que es su pueblo en parte, es que empezó a detectar pequeños grupos de gente que podrían haber sido emergentes con muy poco dinero. Y así es como que empezó a concitar, digamos, con la intención de prestar dinero, en el año 1976 creó lo que se llama el Banco Grameen, dedicado a personas que no tenían acceso a los créditos bancarios porque no tenían las condiciones. Y curiosamente, este banco se crea específicamente para dar créditos a las personas más desfavorecidas, convirtiéndose además en accionistas de la entidad. A lo largo de los años, esto demostró que hay un 97% de cumplimiento de esto, y de ese 97%, el porcentaje más alto corresponde a grupos de mujeres. O sea, es volver a esto que estábamos hablando ayer de la economía al servicio del hombre y no el hombre preso de la economía, porque esto también ha generado un cambio cultural en las mujeres muy interesante. Bueno, esta experiencia se ha multiplicado y también hay en nuestro país experiencias de este tipo. Una, y con esto concluyo, hay un programa nacional de microcrédito para la economía social y solidaria con este criterio, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y también en el país y en muchas provincias hay muchas ONGs que han tomado la base de la banca Grameen y la han adaptado. Bangladesh, Bangladesh, when the sun sinks in the west, die a million people of the Bangladesh. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Siete y 24 y la tengo aquí a Miriam Lewin. ¿Qué haces, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Roberto? Hoy por la mañana nos enteramos de una noticia absolutamente sorprendente, que es que Alberto Fanciotti, el comisario responsable, condenado a perpetua, junto con su chofer Osvaldo Acosta, el cabo Osvaldo Acosta de la bonaerense, responsable de la muerte de esos dos muchachos que se transformaron en símbolo de la lucha por una sociedad más justa y también en víctimas de una incomprensible represión desatada por el gobierno de Eduardo Dualde, en el cual estaban comprometidos otros muchos personajes de la política argentina que no recibieron condena alguna. Repito, Alberto Fanciotti ha pasado a la unidad penal de Varadero, que es un penal de régimen abierto. Es decir, condenado a perpetua a los 10 años de estar en prisión, Fanciotti va a tener el derecho a salir de prisión todos los días y a volver solamente para pasar la noche. Eso se parece muchísimo a la libertad. ¿Hizo buena letra Fanciotti para merecer esta distinción, este privilegio? Realmente, si hacemos un poco de memoria, veremos que no. Hay una nota publicada el 21 de febrero del 2008 por nuestra colega Adriana Meyer en el diario Página 12, donde se describe qué tipo de régimen tenía Fanciotti. Era un preso privilegiado en una cárcel especial, la unidad evangélica, el pabellón, la unidad 25 de Olmos, conocida como la cárcel evangelista, en la que casi todos los internos están obligados a rezar varias veces al día, salvo él, que no estaba solamente eximido de cumplir con los cotidianos rituales religiosos, sino que además se daba el lujo de salir del penal acompañado por el subdirector del penal. Esto no es un testimonio meramente. Se dejó asentada una de las salidas, con un error evidentemente. Uno de los penitenciarios dejó asentado en el registro diario de movimientos del penal la salida. Este hombre se fue del penal y concurrió a un asado, a un asado que era ofrecido por la ex jueza Irma Lima, que recibía a su hermano, que estaba detenido, estaba cumpliendo una condena, pero que sí tenía autorización para salir. Fanciotti no tenía autorización para salir. Nosotros nos preguntamos, ¿en qué se basó la justicia para permitir que Fanciotti accediera a este privilegio? Fanciotti participó directamente en el asesinato de Darío Santillán. El cadáver de Darío, después de haber sido baleado por la espalda por Acosta, fue arrastrado. Se sabe, se vio como en el hall de la estación Avellaneda, a la que ahora le quieren poner el nombre de Costecchi y Santillán. Costecchi era abandonado a su suerte, incluso le levantaron las piernas para que se desangrara más rápido. Y esto decía Fanciotti en un reportaje que le hizo Ernesto Tenenbaum al día siguiente. Yo veo uno de los piqueteros que resulta que después termina siendo este muchacho Santillán. Le pregunto qué le había pasado. Le saco una bufanda que tenía y me dice que le habían tirado un tiro en la espalda. Sí, claro, se lo había tirado a Costa, que era el segundo, el ladero de Fanciotti. Le digo, ¿te podés incorporar? Yo te voy a llevar al hospital. Intentalo, le dije. Lo quise levantar yo solo y no pude. Era bastante pesado. Entonces recurrí al auxilio de otros policías. Lo paramos entre cuatro y lo mandamos al hospital Fiorito. Mentira, lo dejaron tirado al lado de un kiosco. En la vereda. Lo vimos. Lo vimos claramente porque Fanciotti, seguramente envalentonado por las órdenes del secretario de Seguridad, Juanjo Álvarez, que decía que cualquier intento de cortar los puentes era una cuestión bélica, llamando a la represión más desenfrenada. Recordemos que en ese día no solamente hubo dos muertos, sino múltiples heridos, muchos de gravedad. Pero este hombre, Fanciotti, que ahora va a quedar prácticamente en libertad, mentía descaradamente. Mentía al día siguiente y mentía, no sé si ustedes recuerdan, los móviles en vivo lo vieron en la puerta del Hospital Fiorito en una improvisada conferencia de prensa. Se hacía la víctima. Que tenía sangre en la cara. Sí, decía que lo habían herido, que los piqueteros se habían matado entre ellos, que se habían disparado, y una mano justiciera le encajó una piña de atrás, alguien que lo había visto, que había visto la verdad de la situación, le encajó una piña que lo puso en su lugar. Su lugar en este momento sería la cárcel. Desgraciadamente va a estar en un régimen de privilegio absolutamente inexplicable. A una semana del décimo aniversario de la muerte de Darío y de Maxi. Terrible, che, esto. Espero que se tomen cartas en el asunto, ¿no? Porque si están estos antecedentes, se le podría, de alguna manera, modificar este régimen benigno. Hoy hablábamos con Arranián un ratito antes y él decía que, bueno, hay una disposición legal. Pero evidentemente esa disposición legal es para aquellos que cumplen con la ley. Y este no es el caso. No es el caso. 7:30, nos vamos a las noticias en la radio pública, en las voces de Adriana Zanca, Silvia Mila. ¿Cuándo volvemos? La última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, humedad 78%. Florencio Randazzo reinició la obra de renovación de vías del ferrocarril Sarmiento. El ministro de Interior y Transporte visitó las tareas que se están realizando en Aedo, en la línea que une la estación de Once con la localidad de Moreno. El funcionario destacó el volumen de la obra y señaló que se van a renovar los 33 kilómetros del recorrido ferroviario desde Once hasta Castelar. Randazzo explicó que los trabajos permitirán mejorar el servicio por el que transitan diariamente más de 600.000 pasajeros, porque la renovación de vías, dijo, acortará los tiempos de viaje y dará mayor seguridad al sistema. Argra exige protección para el fotógrafo que mostró al asesino de Fuente Alba fuera de prisión. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina hizo el reclamo al gobierno de la provincia de Neuquén. Es para el reportero gráfico Bruno Tornini, quien fotografió al asesino del docente Carlos Fuente Alba, Darío Poblete, fuera de prisión. En ese sentido expresó la preocupación por las posibles represalias que pudiera sufrir el trabajador gráfico. El tiempo. Buenos Aires, la temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 78%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Cada camino que tomo me lleva a ti. Cada paisaje que cruzo en soledad. Cada mañana cuando amanece y me despierta el sol, cada rincón del mundo me habla de ti, me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, esta canción me habla de ti. Los libros que olvidaste en un rincón. Suena lindo esto, ¿eh? Es muy lindo, le quiero aclarar. Yo suelo tener una debilidad por José Luis Perales, pero la debilidad en este caso. Pon el 2, porque este, Anita, el 2 pone. Pues esta canción que es una canción llamada Soledad, que así se llama, el disco en realidad se llama Calle Soledad y es lo nuevo de José Luis Perales, producido por el hijo, en este caso, y acompañado por un pianista que se llama Melón Lewis, que acá pasó con... ¿Cómo se llama? Melón. Trabajó mucho tiempo con un señor que se llama Javier Limón. No es chiste, en serio. Melón. Y el otro se llama Perales, déjate de joder. Bueno, no, basta, basta, Melón, no vamos. Melón Lewis. No sabía, vos también te trajiste un payaso acá. No, Melón Lewis vino a cantar, a acompañar a varios músicos, y la verdad que es un muy bonito disco. Yo le recomiendo esto. A ver. Baje las luces y escuche. Apa. Me quedé tantas veces enredado en tus brazos de hiedra. He trepado mil veces a tu cima de fuego. He sembrado sin prisa cada parcela tuya con mis besos. Y después de mil lunas aún te quiero. Aún te quiero, aún te quiero, aún te quiero. A ver, ahí Javier Vicente dice que esto es música de albergue transitorio. A mí me parece que acá hay un tipo que tiene una trayectoria de 35 años que sigue renovándose, porque la verdad que es un sonido muy nuevo el que está sacando en esta en este disco que se llama Calle Soledad el disco, y esta canción se llama Aún te quiero. Digo, acá dejemos prejuicios de lado, no, pruritos. El tema es lindo, el tema es precioso. Lástima que hablen gallego. ¿Y qué quiere que haga? Bueno. Porque es muy fuerte, ¿vio? Cuando le dicen así, una se deserotiza, la verdad. Y hay gente que al se lo contrario, no. Al contrario. Chicas que se... Sí. Y si es española, qué sé yo, pero también. Sí, se embelesan. No, sí. ¿Alguna vez te hiciste el que eras gallego para levantarte la mano? No, porque en España gusta el acento argentino. Claro. En España gusta el acento argentino. Yo prefiero el latinoamericano, Roberto. A mí no me gusta el gallego. Bueno, está bien, Lucía. ¿Qué querés que hagamos? Un simposio. Vamos a definir. Fuera de todo esto, que era para poner de fondo, les quiero aclarar que mañana decía, es el 20 de junio, es el Día de la Bandera. ¿Cómo conecta esto con la bandera? No sé. No, conecta, de fondo conecta, dejémoslo, ya está. Pasémoslo, dejémoslo de fondo y cortito y al pie. Les quiero aclarar que mañana a las 10 de la mañana, Hernán Brienza recrea la historia del símbolo nacional en el programa Mil Manos de Canal 7. Mirá qué bien, che. Así que mañana a la mañana. Le mandamos un beso. Lo pueden ir a ver Hernán Brienza. Y desde las 14 y hasta las 16, en vivo desde el Monumento de la Bandera, y en Buenos Aires, Carla Conte y Nicolás Pauls hacen el programa que se llama Vivo en Argentina. Claro, que va después de nosotros del noticiero. Exactamente. Estas son las actividades de la radio pública. Mientras tanto, de la televisión pública. Yo dije la radio pública, porque eso también me gusta. Sí, es lógico. Usted está agremiado, hace muy bien. ¿Qué quiere que haga? Y mañana, en el Centro Cultural Recoleta, a partir de las 15:30, hay un recital donde van a estar Jairo, el Baiano, Sandra Mianovich y Julia Senko cantándole a la bandera. Y finalmente... Ya que tengo así paso. ¿Dónde todo... toca Perales? Perales en España. Después cuando venga vamos a ir a verlo, caballero. A partir de mañana también, hasta el 27 de junio, en el Centro Cultural de la Cooperación. Anóteselo, igual vamos a volverlo a decir. El cuarto festival latinoamericano de poesía en el centro. Ay, sí. A mí me gusta la poesía. A mí me gusta. Ahí va a haber gente muy interesante que va a venir desde las provincias y también invitados latinoamericanos como Jorge Campero, Sandra de la Torre Guarderas. De los invitados de por acá, usted quizás conozca a Jorge Bocanera, a Mario Golobov, o a Oscar Steinberg. Toda esta gente, a partir de mañana... ¿Steinberg es poeta? Sí. Ay, yo no hacía solo semiólogo. No. Y Ana Wachsuk, que yo la conocía como la jefa de prensa de Planeta, pero sí, escribe muy linda poesía. Todo esto en el Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, ahí sobre la calle Corrientes. Enfrente de San Martín. Me hizo acordar algo lindo también Javier Vicente cuando decía que esta música, ¿no?, de fondo. ¿Le recordaba esos colectivos? Sí. 5 de la mañana. Cuando volvías del boliche. Exacto. Igual te subías al colectivo medio de resaca, viste, que lo único que querías era dormir y te ponían Perales. No es Perales. ¿Cómo que no esperaron? No era Perón. ¿Qué ponían? Camilo Sesto. No, no, que además ese no se puede nombrar. Por eso no lo nombras. ¿Por qué? ¿Qué piedra también? Sí. Pero che. Importante, este programa se ha caracterizado por nombrar a cada persona, les quiero aclarar. Y estamos vivos. ¿Vio? Che, salgamos de acá saludando a todos los chicos que hoy juraron a la bandera. Sí, cosita, muy bien, chicos. Los chicos de cuarto grado que hoy cuarto hicieron grado. El juramento a la bandera. Así es. Bien. Che, acá después vamos a ir a mensajes de oyentes, ¿eh? Ahora nos vamos, porque tenemos ya a Jorge Manchinero aquí en la mesa, vamos a hablar de economía, ¿sí? En un ratito, bueno, llevémonos con un poquito de música, dale. Porque en mi soledad estabas tú. En el silencio pude imaginar tus pasos. Y cada noche oscura la soñé contigo. Y al despertar, la noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seguinos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43-28-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña denunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 39 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones de Intel. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí a la consigna llena! Todos en cuero. Con la participación estelar de la primera estrella, Carlos Barragán. Los bocadillos del genial, Gerardo de Lelisi. Y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela de Lelisi. ¡Sí al che! ¡No al tú! ¡No al tú! Para replicar y cumplir. Todos en cuero. Días de la semana, medianoche, por la radio pública. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública tiene amistad. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Hola, habla Leo de Bariloche. Leo. Mucho antes de lo que estás mencionando, creo que 2 años antes. Sí. Eve de Bonafini hizo pública alguna declaración donde decía: cuídense de Moyano. Mm-hmm. Es verdad. ¿Tenemos otro? Dale. Hola, Horacio Caballero, querido, te escucho siempre, vez de lo más del Mirador. Mirá, vez que vos hablaste de Moyano, sí. Yo decía, pero este hombre está loco, pero vos sabés que siempre le tuve desconfianza. Y bueno, ahora se produce lo que yo tanto temía. Un besito, chau, un besito para todos. Besito, gracias por escuchar. Connie, ¿tenemos ahí en el Facebook? Sí, Gladys Dávila dice, Moyano lidera una corporación sindical tan dañina como cualquier otra. Y ya sabemos que este proyecto se enfrenta con las corporaciones y eso duele, más aún liderado por una mujer. Ajá. Uh-huh. ¿Otro? Léeme el del Miro Russo. Léeme el del señor Russo. Ay, bueno, Roberto, te lo leo. Después nos dice que no leemos lo que vienen en contra. Roberto Caballero, permítame disentir con usted. Para Héctor Caballero. No, para Horacio Caballero. No, Horacio Caballero. Roberto. Sí. Moyano puede haber hecho todo lo que usted quiera, pero hoy es un gran traidor al modelo. Lamento que un periodista como usted lo analice como cualquier atrasado del monopolio. ¡Ay, no! Tengo 74 años, vivía el peronismo desde su nacimiento y este señor se convirtió en otro de los tantos traidores que hubo, que hay, habrá en el movimiento. ¿Viste cómo te lo leímos? ¿Por qué tenía duda que se lo iba a leer? No, ¿cómo no se lo vamos a leer? Porque dice al final... ¿Cuál es el drama? No se lo vamos a leer. ¿El mayor drama cuál es? Que vos y yo no vamos a pensar igual en este punto. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Se va a caer el mundo? ¿Va a dejar de girar? No. El mar va a llegar a la orilla. Está bien, dicen. Sí. Decime algo. Déjenme saludar muy cortito a Mauro Mateos, que nos está escuchando, es compañero de Radio Nacional Esquel, está escuchando en este momento, así que muchas gracias. Y también a María Cone Caballero, que escucha del Lago Puelo. Ay, cosí. Que me contó que ella también malogró el puré instantáneo y que el hijo ayer la cargaba y le decía, mamá, hay otra como vos que no sabe hacer. Pero mi puré. Pero es que no tienen que usar puré instantáneo. Discúlpeme, Agustina. Vamos. Transmit. Uy, ¿qué pasó? ¿Se rompió la máquina? ¿O empezamos con el paro de camioneros? Vino Manchi, se planchó todo. Internet viene en camión, así que por ahora no vamos a tener computadora, estamos navegando por instrumental. Sí, solo por instrumental, no vemos nada hacia adelante, Jorge Mancinelli. A vos te llegó a divisar acá, 2 metros más o menos. Sí, más o menos. Sí. Desde el estudio mayor de la radio pública, don Jorge Mancinelli nos va a hablar de economía. La tengo de copiloto a Alicia, que le han hecho una propaganda bárbara hoy, pobre Alicia. No sé los comentarios que escuchamos. Bueno, termina la reunión del G20. Sí. La reunión del G20 fue preparada en la Argentina a lo largo de, diría, principios de año, con dudas, incertezas, afirmaciones falsas acerca de la permanencia de la Argentina dentro del G20. Sí. Durante varios meses se habló de esto, incluso no con verbos en potencial, sino con afirmaciones. Sí. Jorge, interrumpimos un segundo porque está llamando a nuestro compañero que está en vivo en la cumbre. Perfecto. Del G20. Enseguida continuamos. Mil disculpas, pero es información que llega en vivo desde Los Cabos, México. Hernán, te escuchamos. Agustina, aquí estamos en Los Cabos, México, con un cierre bastante precipitado de la cumbre del G20, con, por un lado, en uno de los salones, Felipe Calderón, presidente de México, haciendo el cierre formal de esta cumbre del G20, con una cuestión para reflexionar respecto de lo que ha decidido esta cumbre, con un acuerdo para la economía global, y atención porque los países del G20 han votado una ampliación de recursos para el Fondo Monetario Internacional de 450.000 millones de dólares. Algunos de los aspectos que van a quedar plasmados en la declaración de Los Cabos, que va a ser distribuida en algunos minutos nada más. También una cláusula que impide a los países hasta el año 2014 adoptar medidas de carácter proteccionista. Lineamientos generales de este borrador, de esto que está dando a conocer en estos momentos el presidente de México, Felipe Calderón, respondiendo a preguntas de los periodistas. Pero otro dato importante, en paralelo se llevó a cabo la conferencia de prensa del premier británico David Cameron. Sí, y lograste poner cara de inglés y escuchar. Sí, logramos poner cara de inglés de varios de los periodistas argentinos. Sí. Estamos, pero no pudimos preguntar, Agustina, ¿eh? Hay que decirlo claramente, no hubo lugar para preguntas de periodistas que no fueran británicos. Y atención por las definiciones de David Cameron, que ya van a estar generando alguna repercusión respecto de lo dicho hace minutos aquí en esta conferencia de prensa. Vamos a repasar los apuntes en torno a lo que decía. Respondiendo a una pregunta sobre Malvinas de un colega británico, de la televisión británica. Sí. No vamos a aceptar la campaña de propaganda que está haciendo la Argentina en torno a Malvinas. En otra de las reflexiones dijo, vuelvo a defender el referéndum en las islas, y señaló que el principio de autodeterminación está incluido en Naciones Unidas y que, por lo tanto, rige para los habitantes isleños de las islas del Atlántico Sur. Esos son los conceptos, a grosso modo, de David Cameron respondiendo a la cuestión Malvinas, a dos preguntas que hubo en esta conferencia de prensa. Reiteramos, 200 periodistas aproximadamente presentes, el grupo de argentinos, entre comillas, camuflados dentro de este lugar donde daba la conferencia David Cameron, y las preguntas fueron todas hechas por periodistas británicos. Buen trabajo, Hernán, muchísimas gracias. Agustina, hasta luego. Hernán Mundo, en vivo desde Los Cabos en la cumbre del G20, y estas declaraciones de David Cameron. Don Jorge Mancinelli, ¿seguimos? Bueno, seguimos con el G20, con esta novedad que es realmente contundente en cuanto a las proyecciones que tiene, ya que por lo que anticipó el presidente de México, el corazón del acuerdo que ha habido entre los principales países es dotar al Fondo Monetario Internacional de un fondo de rescate gigantesco, y este fondo de rescate gigantesco evidentemente que está jugando a favor de la política que lleva adelante Alemania y el Banco Central Europeo, con lo cual esto, y por supuesto, corre por cuenta de quien está comentando esta situación, corre por mi cuenta, esto es como bombear nafta al incendio. Ajá. ¿Por qué? Porque la deuda que se ha generado en los bancos en Europa está sustentada en los estados. No ha podido ser cortado el vínculo entre deuda bancaria y deuda estatal. Barroso, en ese sentido, que es el presidente de la Unión Europea, el portugués, ha dicho que era necesario desvincular definitivamente la deuda de los bancos de la deuda de los estados, porque la situación es la siguiente. Los estados reciben fondos que se los dan a los bancos y los bancos se los vuelven a prestar a los estados. Entonces, se les presta el 1 al 2% anual y los bancos se los prestan a los estados al 6, 7 o 5% anual. Ahora, muy bien, para poder hacer esto tiene que hacer algo que ya estuvo planteado por la presidenta argentina, estuvo planteado por Cristina Fernández de Kirchner. Tiene que tener un banco central que unifique los bancos europeos, pero no como este banco central europeo que no unifica los bancos. En realidad, el banco central europeo no es un banco central, es un organismo de financiamiento que actúa de acuerdo con las conveniencias de Alemania en primer lugar y luego de Francia en segundo lugar, para ser más preciso, de los principales bancos alemanes y de los principales bancos franceses. Volvemos y cerramos el comentario con esto. El panorama hacia adelante es muy complicado en materia financiera mundial y esto fortalece la posición argentina de no entrar en el mercado financiero de deuda mundial. Yo creo que en esto también digo esto, escuché que están dando plazo hasta el 2014 en materia de políticas de restricciones o políticas de control comercial o de administración de comercio. De proteccionismo. ¿Qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo es lo siguiente. Están diciendo que tienen excedentes de mercancías que no pueden colocar en los mercados internos debido al brutal ajuste al que están siendo sometidos y que alguien los tiene que comprar. Entonces, por un lado, le van a dar más plata a los bancos y por el otro lado, lo que genera la desocupación, que no, la desocupación no se traduce en consumo de los stocks y de las existencias que están en los estantes, sino que se traduce en mercadería que no se vende, bueno, la tendremos que comprar nosotros. Y yo creo que acá es donde viene el acuerdo de la Argentina con Brasil, que va a jugar muy fuerte, y viene la gestión de la presidenta argentina con el gobierno chino y con China en la conformación de una nueva de un nuevo agrupamiento mundial que sería la ampliación de los famosos BRIC. Es decir, la Argentina está buscándole una salida regional a el escenario financiero que ha planteado en la cumbre esta del G20 y que solo beneficia a los bancos europeos. Bueno, Dios te oiga, Manchi. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Hemos recuperado la computadora. Sí, sí, por suerte. ¿Qué es este tractor amarillo? ¿Qué pasó? Bueno, mire, es porque yo les había prometido a mis oyentes y oyentas que hoy iba a hablar del auto, chicas. Eso que se convierte prácticamente en un rival en nuestra vida. Porque le voy a decir, y esto es científico, Roberto. Uh-huh. Estas son investigaciones en serio, muy serias. ¿Usted sabe cuál es el orden de las cuestiones que los hombres más desean, más cuidan? Y son centro de su interés. No tengo la menor idea. Dígame un orden, dígame los tres primeros. ¿Pero un hombre? Sí. El mate calientito. Ajá, ¿qué más? Las sábanas limpias. ¿Y qué más? No, mire. Se, y mantén en la mesa. ¿Qué no, sé yo, se lo voy a decir así. El auto, la mujer, la familia. Fútbol, ah, el fútbol, las mujeres y el auto. Ah, o sea, imagínense la pobreza emocional que tiene el hombre. ¿Qué está pasando? ¿Algo? ¿Me está haciendo una señal? Sí, a ver, un ratito nomás. No, tenemos una comunicación muy importante, pero seguí, seguí, tenemos todavía un minutito. Bueno, usted me dice. Yo le digo. ¿Cuándo yo interrumpo? Porque yo empiezo a poner los motores a full, Roberto. Póngale. Bueno, vamos a hablar del auto, porque el hombre, chica, fundamentalmente tiene una relación muy contrastante con el auto. Hay veces que se siente padre, ¿vio? Que lo trata el auto como si fuera un hijito. Tenemos acá cercano un caso, está bien que es femenino, que lo trata el autito, le dice Jumbo. Roberto, no. Porque es un jumbo, claro, acelerado. Bueno, hay veces que lo trata como una mujer. Ajá. Vio lo así, lo soba, lo frota. Lo, ¿cómo, o sea, lo soba? Lo acaricia. Bueno, lo acaricia, sí. Y siente que sos lo mejor de la vida y cómo te quiero. Qué grande, negro, qué motor tenés. Exacto. Una cosa así, sí, ¿no? Exacto. Y a veces, válvulas. Da más alegrías que algunas personas un auto. Vio, ahí está el yo pensamiento. No tengo auto, le quiero aclarar. Claro, pero ahí está el pobre pensamiento masculino. No. Vamos no, llegando, no, vamos llegando, no, vamos pero... llegando a buen puerto. No seas políticamente incorrecto. Ahora se plancha el motor, yo, y dices, alguien este tiene auto que de porquería. Gracias. Bueno. Me haces acordar. No, no me la censure más, che. Déjenle hablar, pobrecita, a esta chica. Yo le quiero decir que el auto, chicas, tratemos de comprender la mente masculina, que a veces es inescrutable, insondable. Le lleva gasto. Sí. Gasta un tipo más en el auto que en la mujer, Robert. Le lleva tiempo. Le lleva sacrificio. Es capaz que a vos, nena, te agarró una gripe y te dice, ¿sabés qué? Tómate un tecito caliente, hacete los fomentos, como se hacía mi vieja. Ahora, el auto le siente un ruidito, va y se patina en el mecánico 700 mangos, Roberto. O me lo va a decir a mí. Me lo va a decir a mí. Adora tanto el cuarto que quiere su independencia y su protección. El hombre, esto lo sé por una historia de arquitectura personal en mi vida. Sí. El hombre, Roberto, negocia metros en su casa, pero no negocia metros en el lugar donde va a guardar el auto. El hombre es tan porquería, ¿ves? ¡Ah, Roberto! Bueno. ¿Qué es capaz que le saca metros al cuarto de los hijos para penoso dárselo a quién? A esa máquina, no, habrá, al auto. Habrá algún penoso hombre que es así, pero ¿eh? No, no generalicemos. Hombre, no todos, bueno, los hombres. Yo solamente le quiero decir esto. Bueno, yo dijera que todas las mujeres son lindas. No, bueno, no son todas lindas. Yo solamente le quiero decir. Un amigo mío dice que el auto son como las mujeres. Sí. Uno piensa que se va a dormir y lo deja bien y después a la mañana siguiente empieza a funcionar mal. Bueno, yo lo único que le digo, Roberto, es que el auto muchas veces es la extensión de la imagen que el hombre tiene de sí mismo. ¿Sabe lo que dice un hombre con respecto al auto? Primero que lo quiere grandísimo, porque adora los 4x4 o lo quiere súper deportivo. Fíjese lo que dicen. Eso es un acto fallido. Dice, sí, es fallido. Dice que lo que saca del auto, lo que más lo moviliza es que es confiable y fuerte. Bueno, mire, Roberto, tenemos 4 tipologías de los hombres. Sí. Hay hombres que mantienen un vínculo, digo, hay 4 tipologías, ¿no es cierto? Que se basan en las distintas características que resumen el tipo de relación que el hombre tiene con el auto. Está el apasionado, el seductor, el fierrero y el racional. Ajá. El apasionado es capaz de cualquier cosa. Pone todo su anhelo, su sentimiento, su guita, su logro en el auto. El seductor lo usa para eso, para seducir. El fierrero es la extensión de sí mismo, ¿no? Yo puedo más. Lo tunean y todo. Lo tuneo, viste, todo eso. Roberto, y así las mujeres que tanto sufrimos en esta cosa diaria de la relación con el hombre, con el masculino, nos damos cuenta que ella lo quiere más a él porque le da más satisfacción el auto, Roberto. Lo cuida más a él, lo mima más, lo lava, lo brilla, le pone todos los chiches nuevos. ¿Vos querrías que te laven y te brillen? Bueno, a ver, yo quisiera... Bueno, y lo defiende, tarjeta roja. Lo defiende más y demás. Pero voy a terminar con un caso patológico, Roberto. Permítame esto, porque esto es ciencia pura, Roberto. Esto es psicología pura. Ahora tengo acá un señor, Edward Smith, de 57 años, sí, que ha mantenido relaciones sexuales con más de 1000 autos en su vida. ¡Te juro! Y en este momento... No pregunte por dónde, no pregunte por dónde, porque por dos o tres lugares fáciles. Se quemó. Esperen. Uno ya lo sé. Claro. Nos informan que este hombre actualmente está de novio con un Volkswagen escarabajo llamado Vainilla. Bueno, es un... Y el hombre parece, filmó un video para YouTube. Yo traté de verlo, Roberto, no, pero estaba fuera de circulación. Le salía con rayas. Claro, él ha mantenido relación también con un Ford GT y con un Ford Ranger que le dio muchas satisfacciones. Mira, me gustan grandes. Y